escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Otros titulares de esta mañana, también en la tapa de Clarín, crece la inquietud en Brasil con 600 muertos en un día. Rechazo a la estrategia oficial. En total, las víctimas fatales en el país son cerca de 8.000. Cada vez más los estados y los municipios se oponen a los pedidos de Bolsonaro de enfrentar el virus como hombres. Esto dijo Bolsonaro, que exige volver al trabajo. Por el contrario, se están pidiendo adoptar medidas más duras, como el cierre total de los comercios y de actividades no esenciales, así como la prórroga de cuarentenas y con amenazas de multas para que la gente use barbijo. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que la Argentina está haciendo hace más de un mes? Pero que en el caso de Brasil, por la lógica, la locura de Bolsonaro, está teniendo estos resultados. Y hay que decir, lo escribía Eric Nepomuceno, que es un periodista muy, muy piola, muy serio de Brasil, que suele publicar en Página, así también como todo el trabajo de Nacho Lemos en Telesur, que lo que dicen es que nadie en Brasil cree en las cifras oficiales, es decir, que puede ser mucho peor. Se habla de multiplicar las cifras oficiales. Así que por ahí entonces un poco la agenda de Clarín, bueno, también La Nación habla del tema de las cárceles. Decíamos que más tarde vamos a estar charlando con una trabajadora del Ministerio Público de la Defensa para dar cuenta de un trabajo que hicieron sobre estas noticias falsas. Y ahora nosotros nos trasladamos a Capilla del Monte para saludar a Federico Fimiato. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Hola, Luca. Un gran abrazo para vos, para Manu, todo el equipo ahí. Gustazo saludarlos. Bueno, y un saludo para toda la audiencia de Capilla del Monte, porque este programa es retransmitido día a día allí. Fede, contanos, ¿cómo viene la agenda informativa allá en las sierras de Córdoba? Bueno, está difícil, ¿no? Durísimo. La verdad que lo estamos viviendo con extras, ¿no? La cuarentena con extras que nos han puesto con mayor tensión toda la situación. Ustedes saben que ya veníamos con una muy difícil situación financiera, los municipios quebrados, en el caso del municipio nuestro, con una declaración de emergencia económica, y bueno, con la dificultad ya previa de pagar los sueldos, de pagar. Veníamos con todo el desgaste de los 4 años de macrismo, ¿no? 4 años de macrismo, pero con 4 intendentes en los últimos 2 años. Recordemos que 2 renuncias de intendentes en 2 años por las dificultades de poder continuar a ese nivel, ¿no? Y con las internas de los partidos. Bueno, ha sido muy difícil con una crisis institucional de esa dimensión. Pero bueno, en cada uno de los municipios ya veníamos muy castigados. Los precios en Córdoba, ustedes saben que también son mayores que en otros lugares, por lo cual también pegaba eso. Pero bueno, en Capilla del Monte particularmente hemos tenido 2 shocks extras en los últimos 2 meses, 2 desapariciones de mujeres con posterior muerte que nos han dejado en un estado de shock. porque primero Mariela Natalí, que bueno, ustedes probablemente hayan sabido porque se nacionalizaron ambos casos, sí. En su momento más de 2 semanas desaparecida en el Cerro Uritorco, una situación que generó muchísima angustia, finalmente fue encontrada con mucha desconfianza en general de toda la comunidad sobre la autopsia y sobre el resultado de ese caso, porque bueno, se determinó que murió ahogada en 10 centímetros de agua en un pequeño arroyo después de haber estado desaparecida 2 semanas o por lo menos 1 semana antes de su muerte, con un operativo de búsqueda tremendo, muy importante. Bueno, dejó una sensación de encubrimientos, de duda muy grande, pero no pasó mucho tiempo para que tuviéramos a Cecilia Basaldúa, otra joven que había llegado con mismas características, llegado a nuestro pueblo a hacer algún paseo. Ella en ese caso vino a escribir sus relatos, sus crónicas de viaje por Latinoamérica. Y bueno, también más de 20 días desaparecida, en una situación también muy muy extraña. No se activaron los protocolos de búsqueda a tiempo que tiene la provincia de Córdoba, con situaciones, cruces y encubrimientos que nos han dejado muy preocupados. Y con la denuncia finalmente, cuando aparece el cuerpo, viene la familia desde Buenos Aires y aparece un culpable, ¿no?, que dicen haber confesado en la comisaría, y así salieron los medios, ¿no? Esto hay que remarcarlo. Canal 12 de Córdoba, que es el canal del Grupo Clarín, publica rápidamente, se entregó el culpable con una foto de un rancho detrás, ¿no?, de una casa precaria, un joven pobre que había asesinado a una chica. Listo, el caso cerrado para la opinión pública, con eso se acaba la angustia. Y la verdad es que ese mismo día este chico y la familia declaran que declaró bajo tortura, ¿no?, él y su hermano. Así que se complejiza más la situación, y bueno, eso es un poco el entramado que estamos viviendo. Uno siente que se van rompiendo o cayendo instituciones de a pedazos, ¿no? Las que tenían algún tipo de credibilidad o las que venían teniendo ya algún tipo de dudas e incertidumbres en su manto, bueno, empiezan a resquebrajarse también, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es el caso de los femicidios. Ahora, estos dos casos que contás allá en Capilla del Monte, ¿cómo quedaron en la carátula judicial? ¿Qué pasa con la investigación? Bueno, el primer caso quedó así, por eso quedó como ahogamiento en un arroyo. Uh-huh. Muy difícil de asumir. Bueno, por ahora la familia también lo ha asumido, pero bueno, generaron esas dudas porque, insisto, en un lugar que ella conocía, que paseaba, que ya había hecho ese recorrido, y que además la buscaron cantidad de helicópteros, de drones, perros. Es muy difícil de asumir, pero bueno, ese es un caso más complejo. Se irá desentramando a medida que el silencio y las complicidades, en todo caso, sean las que se rompan. Y en el segundo caso está en investigación, fue hace apenas un par de días. Bien. Recién ayer pudo acceder los abogados, tanto de Cecilia, de la familia de Cecilia, como de este chico acusado, que igual la fiscalía decidió acusarlo, a pesar de haber declarado que su confesión fue bajo tortura dentro de la comisaría de Capilla del Monte. Así que está abierto todo para seguir revisando. Fede, y con respecto a la cuarentena, a este aislamiento, ¿cómo son las medidas allá en Córdoba? Recordemos que, bueno, el caso de Capilla del Monte es una localidad chica, digamos, no es muy, muy distante de lo que nos pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, o también en la ciudad de Córdoba, ¿no?, que hay un nivel de hacinamiento en los barrios que no ocurre eso en las sierras de Córdoba. ¿Qué viene pasando? ¿Cómo se dispone? Es muy interesante hablar eso porque en general, bueno, los escuchamos a ustedes mucho y es muy interesante recorrer un poco la mirada que tienen mayormente desde Buenos Aires, que por supuesto es importante y se nacionaliza, pero que siempre vamos dialogando un poco con las situaciones locales, ¿no? Y la verdad es que es distinto y a la vez tiene mucho, mucho en lo cual uno se equipara. Por ejemplo, Córdoba decidió hace unos días, ustedes saben que yo también soy concejal, por lo cual hemos tenido que tomar muchas decisiones, sobre todo la última semana, porque tomó la decisión, no se adhirió a las flexibilizaciones nacionales, pero sí decidió tomar algunas, por ejemplo, en la construcción privada, profesionales y el tema del comercio, que fue complejo de decidir la apertura de comercio. Pero declaró zonas rojas y zonas blancas. Las zonas rojas es donde hay algún caso. Las zonas blancas es donde no tenemos, en el caso, por ejemplo, de Capilla del Monte, que es muy estricto, es muy estricto las medidas, ¿no? La obligación del tapaboca, la obligación de la del distanciamiento en las colas, bueno, los comercios, los horarios, estas para las 16 horas y demás. Después la verdad es que no circula gente. Ahora, estamos cerca de la cumbre, que es Zona Roja, que tiene 7 casos, tiene 2 muertos. Estamos apenas a 15 kilómetros. Entonces eso nos pone en una situación de vulnerabilidad. Pero ¿cuál es lo extra? Que el sistema de salud está destruido. Y que cuando vos tenés un municipio con poca capacidad de control, con pocos inspectores, con poca capacidad de inversión, y con un hospital devastado que no sabés y sabemos que no vamos a tener la posibilidad de internar gente, bueno, ahí es donde uno empieza a complejizar y la vulnerabilidad se agranda, ¿no? Se amplía y uno dice, bueno, tenemos que tomar todas las medidas, incluso las que tienen en Buenos Aires, o en Córdoba capital, o en Santa Fe, porque la vulnerabilidad en la que estamos es muy grande, una comunidad que tiene probablemente un 30, un 40% de adultos mayores, ¿no? Entonces es muy, muy frágil. Bien. ¿Y el tema alimenticio? Bueno, ese es el gran tema, ¿no? En el que nos estamos metiendo y tratando de hacer ese debate también en el Consejo Deliberante, empezar a pensar ya salir de la urgencia. La urgencia, por supuesto, tiene que tener sus funcionarios concentrados en eso, sobre todo las autoridades sanitarias. Ahora, legislativamente creo que es momento de pensar en lo que viene y pensar en una reestructuración del esquema, sobre todo económico. En una ciudad que vive del turismo, claro, tenemos que estar pensando urgentemente, y esto para todas las sierras de Córdoba cabe, urgentemente en otro modelo. Por supuesto, veníamos dando ese debate de antes. El alimento y la producción de alimentos tiene que ser el eje vital, estructural, de una nueva economía. Eso, bueno, lleva su tiempo, tenemos grandes posibilidades, por supuesto son lugares donde la gente tiene un terreno, tenemos algunas extensiones, tenemos algunos ríos que podrían dar abastecimiento para la producción. Hoy, por ejemplo, nosotros generamos una red solidaria con muchísimos vecinos de todos los barrios. Estamos sosteniendo un banco de alimentos, porque la urgencia alimentaria es tremenda, tremenda, y el municipio no está dando abasto, tampoco las medidas nacionales están llegando, por lo cual estamos día a día asistiendo con alimentos. Pero dimos otro paso, que es el banco de semillas, y hoy estamos repartiendo la semana que viene muchísimos cientos de kits de semillas, que tampoco llegan las del INTA, eso hay que decirlo. Las del INTA vienen con el presupuesto del año pasado, que ya le habían quitado, por lo cual tampoco están llegando. Para nuestras comunidades son muy importantes. Entonces hicimos compra de semillas, las estamos repartiendo, y también de gallinas, de pollos, y empezar a generar ese cordón verde que necesitan nuestras comunidades y que hemos perdido, ¿no? Qué interesante, Fede, lo que contás, porque de alguna manera, ayer escuchaba, ¿no?, la polémica de del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ¿no?, que recordemos desde que ya hace algunas semanas se discutió el tema de las compras con sobreprecio de fideos, de aceite. Está todo frenado ahora. Entonces, acá también, ante la ausencia, aparece, bueno, ¿quiénes son los que bancan la parada?, ¿no? En el caso de ustedes, con un entramado cooperativo que ojalá se puedan ir generando estrategias desde el Estado como para potenciar esos entramados que cuando están las crisis son donde más se ven. También así como las radios comunitarias, ¿no? Sí, sí, esa articulación es la que venimos de alguna manera reclamando. Es difícil que se entienda, sobre todo de una política que a veces peca de tradicional a costa de algunas necesidades que digo son fáciles de abrir, no son comunidades donde uno tiene que hacer grandes malabares para poder sentarse y conversar con la comunidad. Y es una comunidad que está organizada, que podría dar ese salto. Creo que se nos viene ese un ninguneo que en Córdoba ha tenido como contrapartida la hegemonía de un partido con más de 20 años de gobierno que ha provocado cierta soberbia y cierta inercia política que ahora se rompe. Y tendremos que verlo forzados por una situación que obviamente siempre decimos